miembros de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. ¿Juráis por Dios, la patria y la sagrada memoria de nuestros héroes que derramaron su sangre por la independencia y la libertad de esta tierra sagrada llamada Bolivia, defender los preceptos, los fundamentos de este evento militar desarrollado en la ciudad de Cochabamba, así como corresponde? ¡Sí, señor! Si así mis quieres, que Dios, la patria y la memoria de nuestros héroes os recompense. Caso contrario, os lo demande. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! Sometidos a la discrecionalidad del orden ejecutivo. Y esto genera, obviamente, un vacío de poder, lo que ocasiona posteriormente el abuso del poder que vemos en el poder ejecutivo y, obviamente, lo que va a provocar el futuro del mercado social. En base a este principio, presidente Mugosa, las expresiones del poder nacional, ¿cuáles son? Tenemos una expresión política sobredimensionada y una expresión militar subdimensionada. Al no existir en su verdadera dimensión la expresión militar, el Estado está incompleto. Le falta fuerza, cohesión, unidad y fundamentalmente la esencia patriótica. Hemos sido subyugados prácticamente a la misma expresión. Sí. Y en función a esa situación, obviamente se ha organizado funcionalmente el Estado Nacional, por los cuatro poderes que conocemos formalmente, y hay un poder, un hiperpoder, que es el poder ejecutivo, que prácticamente ha absorbido a todo lo que era el poder ingenio ciudadano, patriota, de los líderes de la y obviamente los han subyugado y prácticamente anulado con poder militar. Hay un empoderamiento excesivo del poder ejecutivo a través de la instrumentación del poder. Nosotros que nacimos como un sujeto histórico, fuimos convertidos prácticamente en un instrumento manipulado, sin opinión, no deliberado, por el poder político, no por el poder ciudadano propio, sino por el poder político. Desde que yo soy subteniente y debe ser antiguo, ¿no? Hemos hecho proyectos de leyes y nunca nos han aprobado, nunca. Entonces tenemos que ser realistas de que solo los militares deben preocuparse por los militares. No esperemos que un diputado, un senador minero, un diputado, senador transportista, ¿no? O empresario, esté pensando en Fuerzas Armadas. Después de haber tenido yo un recorrido político partidario, quiero decirle con toda sinceridad y con toda honestidad, los políticos nos miran como si fuéramos lo peor. No nos toman en cuenta, como dijo el señor general Lora, no nos toman en cuenta. Y fueron nombrados, he hablado con casi todos. Más bien nos hacen este decreto de amnistía ha provocado que el general esté en la cárcel. Un odio, un resentimiento de un personaje y para atender en la política ha utilizado la plataforma de meterlo a la cárcel a un señor general como el general García Mesa. Y habrá arraigado tanto en nosotros eso de no deliberar que sea de forma, por eso hemos lanzado ese principio. universal, ¿no? Que fue puesto el señor general Lora, ese es el principio. No es copiado de ninguna, de ningún extranjero, de pensadores, ha nacido aquí, ¿no? Y se ha desnaturalizado, se ha deformado, y con el silencio estamos otorgando a estos detalles. A la cabeza de Walter, como nuestro presidente de la coordinadora, nos preocupa porque resulta que las nuevas generaciones, estoy notando, no sé si es la misma percepción de ustedes, están desvirtuando los principios de la ciencia militar. Esa es la principal preocupación que nos lleva acá a hablar de estos temas. Y para el enemigo, entre comillas, es fácil dividir. Es fácil dividir. Y empiezan las divisiones entre fuerzas, empiezan las divisiones entre instituciones, empiezan las divisiones entre servicio activo y servicio pasivo, y dentro del servicio pasivo los de CENACI, con los de AMPLA, los de la FP, y el emperador, el que está visitando todo esto, que es un actor no visible en la estrategia, hay actores visibles y hay actores invisibles. No me estoy aplazando, ¿no? Ni en general. Esas raíces que están ahí abajo no están en el territorio nacional. No están. Están fuera de nuestro territorio. A ellos les conviene que nosotros estemos preocupados en esas divisiones, en esos miramientos. Hasta a ese movimiento les dictaron en un principio que era político partidario. Pero los hechos demostraron que no es así, mi general. No es así. No. Tenemos esa fuerza, ese puño del rojo, amarillo y verde. Perdón, que ha habido un poquito de alteración en el programa. Y esta teoría que él está lanzando me parece fabulosa, es innovadora.